Gustavo López, lo estamos recibiendo acá, militante y dirigente de la Unidad Popular. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles, Diego, audiencia. Siempre un gusto estar por acá. Bueno, acá estamos en estas semanas, Gustavo, después de que pasó el balotaje y de que ahora viene la asunción del gobierno, las departamentales, todo lo demás. Pero ahora el asunto es quién es el culpable, el que sube las tarifas o el que no las quiere bajar. ¿Que tendría que subir las tarifas? ¿Está bien que las suba la calle cuando llegue? ¿Está bien que las suba el Frente Amplio ahora, antes de irse? Esa parece ser la discusión. Un escenario político en donde aparecen incertidumbres y algunas certezas, ¿no? Un presidente electo hiperactivo, que dando la impresión de que tiene un plan muy definido, digamos, incluso transformando hasta lo que uno le conocía como esencia de personalidad. Yo nunca vi a alguien sacándose tantas selfies juntas, vinculándose tanto a la gente, caminando por la calle. Es decir, aquí hay un armado que pretende mostrar a la calle Pou y su coalición como, bueno, portadoras de un plan transformador, en nuestra opinión, transformador en sentido regresivo, pero transformador en el fin de la realidad. Y por otro lado, el gobierno actual, la fuerza que gobierna durante los últimos 15 años, sin poder reponerse del golpe y exhibiendo unos niveles de contradicciones internas inocultables, ¿no? Ustedes vieron lo que ha pasado estos días en el Partido Socialista, las respuestas de Astori, en fin, ¿no? Hay ahí una señales de crisis que habrá que ver finalmente en qué terminan, ¿no? Y este sainete de las tarifas. Yo digo, en una situación como la actual, hace falta aplicarse a analizar la base material de los fenómenos, a tratar de acercarnos lo más posible a la verdad, porque si no, discutimos siempre sobre el fenómeno, nunca sobre la causa, y discutimos acerca de los que nos quieren hacer discutir. Y entonces parece que la realidad es lo que nos muestran, y la realidad, por cierto, tiene otro conjunto de aristas, ¿no? Este asunto de las tarifas, en primer lugar, que no suban las tarifas, para la población parece ser una cosa razonable, digamos, beneficiosa, ¿no? Sí. Que a alguien no le suba las tarifas públicas. No suba a ninguno. Que no suba a ninguno. No le den idea. Ahora, y ciertamente el gobierno había anunciado hace unos meses que no iba a subir las tarifas. Ahora, también esto se constituye una suerte de jugada política de último round, digamos, ¿no? Entonces yo te saco 400 millones de dólares de la caja del Estado y te obligo a vos, nuevo gobierno, a que en marzo ajustes dos veces. Ese parece ser la intención del gobierno, ¿no? Ahora, en términos generales, ¿qué hay que discutir aquí? ¿Si suben o no suben las tarifas? ¿O qué tipo de tarifas pagamos nosotros? Que nos suban está muy bien. Ahora, hay que decir primero que pagamos las tarifas más caras de la región. Segundo, que nosotros pagamos tarifas públicas que terminan yendo a parar a rentas generales para regular el déficit fiscal. Es decir, ¿cómo calcula el gobierno los costos de los servicios públicos? ¿Los calcula a partir de los costos de producción? No. Los calcula a partir de sus ecuaciones macroeconómicas, donde de ahí, del bolsillo de cada uno de nosotros, de cada vez que prendemos el interruptor de la luz en nuestras casas, estamos pagando una cuota aparte de la deuda externa, estamos achicando una cuota aparte del déficit fiscal, producto de este tipo de manejos económicos. Entonces, discutir las tarifas públicas para los trabajadores es discutir por qué, por ejemplo, un desempleado paga el mismo valor por un kilowatt que una multinacional. Discutir las tarifas públicas para nosotros es discutir si el agua potable no debe ser un derecho garantizado, incluso de forma gratuita, para una parte, por lo menos, de la población más vulnerable. Discutir las tarifas públicas es discutir la incidencia que tiene el costo de las tarifas sobre el resto de la economía nacional. Es decir, nosotros, hace un tiempo atrás, un sector de ruralismo reclamaba la devaluación como salida a la competitividad, ¿verdad? Nosotros hoy decimos, el proceso de evaluación vino avanzando decididamente. Hay que ver el comportamiento del dólar para darse cuenta de eso. Hoy tenemos un dólar a 39 pesos. Y eso tiene una incidencia directa, sobre los productos de primera necesidad y sobre el conjunto de la economía. Entonces, cuando se deprecia el peso, cuando tu salario pierde poder de compra, cuando con la misma cantidad de la misma porción de tu salario vos compras menos cosas, te ocurre lo que está pasando hoy. Entonces, ¿qué es importante discutir acá? ¿Quién debería subir las tarifas? No, lo que hay que discutir es quién debería bajarlas. Claro. Y bajarlas sustantivamente. Uh-huh. Lo que hay que discutir es qué relación tiene el precio del dólar y la producción de energía eléctrica con que alguien vaya a la carnicería y pague 400 pesos un kilo de asado en el país de la carne. Entonces, esas son las preocupaciones que habría que poner desde el punto de vista, colocando la mirada en los trabajadores. Contrariamente a eso, lo que se ve es un movimiento sindical, sus figuras de referencia, sobre todo Fernando Pereira, muy, muy mediático y activo en estos últimos meses, ofreciéndole gobernabilidad al gobierno, saludando la eventual incorporación de algunos al ministerio, algunos rumores hasta que ex dirigentes sindicales podrían ocupar algún cargo de, me refiero a lo de Richard Reid, que hasta ahora ha habido desmentidos, idas y vueltas, pero el tema, alguien lo colocó ahí, salvo INEFOP, entonces que aprovecho a decir que INEFOP es un organismo que maneja millones de dólares al año, ¿no? Para formación profesional de los desocupados. Precisamente ese sería su cometido. Terminó también siendo un instituto de asistencia a empresas recuperadas, en fin, un organismo de carácter tripartito que, digamos, ofrece cursos desde corte y confección a cerrajería. Después, ¿verdad?, podemos volver sobre eso, pero es esta etapa, ¿no?, en la que el otro día decíamos, creo que fue el lunes mismo, cuando empezaba la semana, ¿cuánta razón y qué rápido le da la razón la realidad de la Unidad Popular, que dijo que las dos políticas eran la misma, ¿no? La de la coalición multicolor y la del Frente Amplio? El tema, la preocupación no era cómo va a ser la gente para pagar, era quién paga el costo político. Sí, exacto. Aquí lo que en la perspectiva del ajuste que se proponen hacer, porque esta es una necesidad del capital, una demanda de las clases dominantes, precisamos que se procese un ajuste de manera tal de ajustar nuestras cuentas. Claro. Y ese ajuste, ¿quién lo paga? ¿Lo pagan las clases dominantes o lo pagan los trabajadores? Evidentemente que la orientación del nuevo gobierno y la orientación del gobierno actual ha sido trasladar los costos de la crisis o los desequilibrios económicos o la desaceleración económica, como le gusta llamar a los economistas, la pagan los trabajadores. Y la pagan los trabajadores por la vía del aumento de las tarifas, por la vía de la retracción de sus derechos, por la vía de la congelación de sus salarios, que es lo que en última instancia está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fondo entre la política que propone Arbeleche y la política que propone Astori? ¿Cuál es la diferencia de fondo? Claro, claro. Luego, si uno ve los anuncios estos de la ley de urgente consideración, evidentemente ahí aparecen cosas, todavía no conocemos el texto en detalle, pero aparecen cosas preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la represión policial a partir de algo así como una carta blanca o gatillo fácil, algunas respuestas en eso. Esta idea de desmonopolizar ANCAP, evidentemente, nos va a colocar en pie de lucha en defensa de las empresas públicas. Hay elementos ahí preocupantes, ¿no? Ahora, la calle Pou llega al gobierno luego, porque ¿cuál es el elemento más relevante de la realidad? ¿Qué es lo que determinaría hoy, si tuviéramos que elegir, decir, bueno, ¿cuál es el elemento más saliente de la realidad que estamos viviendo? Sí. Y el elemento más saliente es que el Frente Amplio perdió el gobierno. Sí. Esa es la verdad. Ese es el elemento a partir del cual hay que comenzar el análisis. Que luego de 15 años de gobierno ininterrumpido con mayorías parlamentarias y legitimidad popular, el Frente Amplio es relevado del gobierno por una fuerza, por una coalición de la derecha tradicional. Voy a decir algo que puede sonar obviedad, pero no lo es para mucha gente. No es esperable del gobierno de la calle Pou un gobierno popular, ¿no? Desde o luego, sea, ¿no? Nunca tuvo ningún contacto con las propuestas de la izquierda, digamos, históricas. Entonces, reclamarle, como hizo Castillo hace pocas horas, que solucione temas vinculados a los trabajadores o vinculados a la calle Pou después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, parece estar claramente fuera de lo razonable. Sobre todo porque, vos lo decías bien, ¿no?, en Uruguay y en buena parte del mundo, las clases dominantes siempre se dividieron en dos grandes partidos. Recorre el mundo y siempre ve a la clase dominante en dos grandes partidos. Uno históricamente vinculado al mundo de los terratenientes, a la oligarquía rural, de matriz más conservadora, y otro vinculado a la burguesía industrial, en apariencia más progresiva y liberal. Más progresiva y liberal, ¿verdad? Ahora, esos dos bloques, la clase dominante, que en Uruguay representan el Partido Popular y el Partido Nacional, fácilmente consiguen niveles de unidad a partir de la defensa de sus propios intereses. Y eso es lo que expresa la coalición multicolor. Entonces, ¿alguien le puede pedir algún grado mayor de sensibilidad social? ¿Por qué? Claro. Si en última instancia ellos lo que hacen es defender correctamente sus intereses. Y lo hacen además con pasión. Ellos tienen estirpe de defensa de los intereses de su clase. Lo que hay que preguntarse es lo otro. Lo que hay que preguntarle a Castillo es por qué después de 15 años no hubo un gobierno capaz de defender concretamente sus intereses. Los intereses del campo popular. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no modificás la estructura, cuando vos no construís lo propio, ¿no?, aunque sea débil pero propio, ¿no?, después el dueño de la casa te hace saber que sos un inquilino. Claro. y cuando quiere te pide la casa. Después eso se llama lucha de clases, ¿no? Claro, entonces cuando el dueño de la casa viene y te dice, ahora andate, inquilino, ya cumpliste tu rol, y tu rol fue dejarnos esto, tu rol fue reestructurar la economía del país al servicio del modelo que el imperialismo y la clase dominante quieren, sí. y ahora la etapa cambió y ahora yo preciso... digamos, recomponer mi tasa de ganancia. Entonces, bueno, ahora te diste cuenta que eres un inquilino. Esto explica incluso el fracaso de algunas experiencias que fueron bastante más allá que era el Frente Amplio. Si vos no socializás los medios de producción y al mismo tiempo no socializás el poder, casi que simultáneamente, o sea, si la gente no es parte de la cosa, claro. Si la gente no es parte activa de la cosa, y bueno, lo que te esperan son situaciones como esta. Sí, incluso durante la campaña hubieron momentos donde el Frente Amplio sacaba pecho diciendo, esa política que ustedes proponen ya la hicimos. O sea, de las propuestas del Partido Nacional o de los diferentes partidos de la oposición, digamos, de derecha, el Frente Amplio ya había hecho, y de las últimas cosas que dijo Daniel Martínez antes de la elección fue lo de la republicana, como diciendo, No esperen de nosotros diferencias en cuanto a la represión de... Digo, porque son cosas que ahora empiezan a aparecer, ¿no? Miren, van a dar más palo, o miren, van a hacer más... Pero eso estaba dentro del plan, lo de la reforma de la caja jubilatoria, por ejemplo. Y eso es central, ¿no? Porque, a ver... Toda la política económica del Frente Amplio en los últimos 15 años se basó en el ordenamiento jurídico que heredó de la década de los 90, de que fue la década del huracán neoliberal que devastó el aparato productivo del país, etc. ¿No? Ley de puertos, ley de protección de inversiones, ley de zona franca, algunas de paternidad exclusiva del Frente, como la ley de participación pública y privada. Ese fue el ordenamiento jurídico que permitió la aplicación de esta política. Promoción de la inversión extranjera directa sin condiciones, exoneraciones impositivas del capital y primarización económica. Es decir, Uruguay convertido en un exportador de materia prima al mundo sin valor agregado. Ese es el cuadro general. Y esa es la política, es exactamente la política del neoliberalismo. En materia de política social, por ejemplo, dice, bueno, no, pero acá van a venir por el Mides, y viene el Opus Dei al Mides. Bueno, el Mides ahí es una creación del Banco Mundial. Acá no hay ningún invento de nada. El Mides es una creación del Banco Mundial con el propósito de contener, de establecer paz social en los sectores más vulnerables, ¿no? De dar una lógica de sociedad integrada cuando lo que tenemos es una sociedad profundamente fracturada. O sea, acá se plantea en materia de política social una idea de el Uruguay hiperintegrado, el Uruguay que en la moña nos iguala a todos y no sé qué. Y lo dijimos mil veces, ¿no? Pero en los 20 kilómetros que separan Carrasco de Casabou, uno encuentra Bruselas, claro. Y África en 20 kilómetros. Lo que pasa es que hay algunas imágenes que se prestan a confusiones, porque Eduardo de San José de Carrasco está diciendo con razón que ayer en la reunión con los exportadores en el Club de Golf había 400 empresarios, estaba la crema de la crema. Pero estaba también Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, y lo destacan estudios de abogados, los líderes de las gremiales empresariales y el presidente del PIT-CNT, se lo ha visto en todos lados. Ese es el modelo que se quiere construir, el de que parece responsable, sí. Serio, que garantice institucionalidad, que sí. El movimiento sindical se ponga una vez más a ofrecerle, casi que cogobernabilidad, sí. A ciertos sectores, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Está saludándote Ale de Rampla. Un abrazo. Hola, Gustavo. Las tarifas 30%, 25%. No se vende nada en las ferias. Cierran las carnicerías. El dólar a 43, dice. No sé si piensa que se va a 43. Sigue la bicicleta. La carne 500 pesos. Más PBI, dice. No sé. Ya no se aguanta más. El Chuy. Él está en el Chuy ahora, tratando de arreglarse. Lleno de gente, lleno los carros de alimentos. Viva Roca, viva Gustavo, viva Rubio, dice, y nos manda una cantidad de fotos del Chuy y de lo que se está viendo allí y de él tratando de arreglar la cosa. Bueno, pausa. Bueno, y con Gustavo López acá conversando sobre este momento que está pasando el país, donde además se vienen las municipales, como decíamos, las departamentales, como hay que decir ahora. Que enero se lo va a llevar la campaña municipal, lo que tengan arreglado ya los partidos será, y un poco más, ¿no? Hoy leíamos que en San José Chiruchi no sabe todavía si se va a tirar, y si se tira va a ser con los blancos, pero Cabildo Abierto lo apoyaría. O sea, es como que ya está todo liberado, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa ahora. Chirucci, el inmortal. Llegó a ser hasta interventor de la dictadura y no sé, no me consta cuántos años debe tener ahora Chirucci, pero increíble cómo hay ciertas lógicas patricias todavía en Uruguay, ¿no? Que sí. Sobre todo en el interior. Ahora, una vez más, ¿no? Esto no es producto de la casualidad. No. Esto es producto de un ordenamiento social, de una política que ha generado lo que ha generado. Cuando nosotros decimos la base económica es la misma, yo quiero compartir mínimamente algunos datos, sí, que den sustento a esto, ¿no? ¿De dónde proviene, digamos, el dinero que entra al Estado, ¿no? Por un lado, de lo que el Estado vende, digamos, la actividad económica en general, lo que se exporta, en fin, y luego los impuestos y las tarifas. Si vemos la actividad económica, ¿cuál es el principal rubro de año 2018, principal rubro de exportación, últimos datos de los que disponemos, del Uruguay? Celulosa. Ese es el principal rubro de exportación. Se exportaron en el 2018 por 1.660 millones de dólares. ¿Cuál es la participación extranjera en esta exportación del primer rubro? El 100%. Es decir, el 100% de la celulosa que se exporta, la exporta las empresas finlandesas, ¿verdad? Claro. Segundo rubro, carne bovina. Esto es un elemento muy sensible para nosotros. Está ahí a una distancia muy menor de la celulosa en cuanto al volumen de exportación. Se exportaron en el 2018 1.619 millones de dólares de carne bovina. El 69% los exportan las empresas extranjeras. Otra vez más, básicamente son los frigoríficos. Los frigoríficos. Productos lácteos, acá la cosa cambia, pero es el tercer rubro. El 24% de los productos lácteos están en manos de empresas extranjeras. La ecuación cambia porque uno dice el 100%, sí, pero el 24% en el de productos lácteos, sí, parece una cosa interesante. Cinco, ¿no? Claro. La soja, el 70%, estamos hablando, claro, del cuarto rubro de exportación, se exportó 505 mil millones de dólares de soja, 70% está en manos extranjeras. Y así podemos seguir. Madera y subproductos, 61%, el arroz, 76%, los exportan las empresas extranjeras. Si uno ve la gráfica de cómo ha crecido la inversión extranjera en las exportaciones y toma como referencia el año 2003 y llega al 2018, la gráfica es siempre ascendente. Sí. Es decir, estamos en un proceso de extranjerización de la economía, yo diría casi que sin precedentes. Y esto, si lo contraponemos en estos mismos años que nos muestran como los años de la maravilla progresista, y vemos qué ha pasado, por ejemplo, con la tasa de desempleo anual. Y vemos, 2014 el desempleo era 6,60, 2015 7,50, 2016 7,80, 2017 7,90, 2018 8,30, 2019 8,80. Datos oficiales. Es decir, no ha parado de crecer la tasa de desempleo anual. Entonces, esta es la realidad económica objetiva. Podemos ver el comportamiento al alza del dólar en este periodo, podemos ver la disminución del Producto Bruto Interno del 2014 a 2019, la deuda Gustavo, bruta, en fin. Mientras vos vas hablando todo eso, a los oyentes les pedimos que haga el esfuerzo por vincularlo con los problemas de todos los días, porque vos hablas de la exportación de carne y la gente sabe lo que es entrar a una carnicería. Pero cada tema hay que relacionarlo con la vida directa, de todos los días. Directamente con la cotidianidad, la existencia material de las clases populares, con la posibilidad de... Así cuando decimos, cuando discutíamos el problema de la vivienda, decíamos, bueno, el precio del metro cuadrado de la construcción o lo fija el Estado con interés social o lo termina fijando Donald Trump. Y la, claro, gente, y la gente paga un monoambiente de 34 metros cuadrados, 100 mil dólares, acá en la vuelta del cordón, ¿no? Entonces, esos son los elementos que de última instancia determinan la acción política económica. Y sobre eso son los que hay que intervenir. Porque solo una intervención del Estado en la industria frigorífica puede garantizar que la gente tenga un corte de carne los domingos en su mesa. Porque de lo contrario, ahora hay nuevos mercados para la carne, hay una situación internacional favorable a las exportaciones, en fin. ¿Y dónde se descarga el problema? Otra vez sobre los bolsillos de los trabajadores. Y en un sistema político que se ha encargado de ponerle a la gente como algo que no tiene salida, que la única forma de crecer es dándole privilegios a las empresas para que inviertan. Y que eso va a derramar, y ahí está, o sea, se extranjerizó más que nunca la industria frigorífica y los trabajadores en el seguro de paro. Y el futuro gobierno no va a cambiar eso, digo, pensando en que lo que ha dicho la calle Pou es que para que haya inversión tiene que haber margen de renta, y eso significa menos para los trabajadores, más para el empresario. ¿Cuáles son los dos problemas centrales que dicen que deben de enfrentar en materia económica? El déficit fiscal. Para eso se propone un proceso bruto de ahorro, bruto digo en el sentido de duro, de ahorro del gasto público, seguramente con rendiciones de gasto cero, con afectación de a los trabajadores del sector público, afectación que ya está en curso, ¿no? Acuérdense que fue Astori el que cada tres que se jubilan repone dos, ¿no? Okay. Es decir, eso es una política de este gobierno. Ahora, es probable que eso se profundice aún más, es decir, que en la administración pública el recorte sea importante. Y el otro problema que tienen que afrontar para combatir el déficit fiscal es el de la seguridad social. Bueno, todos los partidos que hoy tienen representación parlamentaria han establecido una suerte de consenso, multicolor, respecto a la necesidad de reformar la seguridad social. En dos direcciones, obviamente que es una reforma a la baja, ¿no? Una la tasa de reemplazo y otra la edad jubilatoria. Dos elementos para nosotros que ahí sí uno se da cuenta la perversidad. Dicen, la humanidad hoy vive más tiempo, y ciertamente el avance de la revolución científico-tecnológica, los avances de la medicina hacen que la gente viva más tiempo. Ahora, ¿vivimos más tiempo para trabajar más o vivimos más tiempo para trabajar menos? Porque al mismo tiempo que vivimos más tiempo, si no, un castigo. Pero claro, pero al mismo tiempo que vivimos más tiempo, hoy la humanidad produce en menor tiempo todo cuanto precisa. Entonces, si yo produzco menor tiempo lo que necesito para vivir, ¿por qué necesito trabajar más tiempo simplemente para asegurar la reproducción del capital? Es una cosa ridícula, que cualquiera lo entiende, ¿no? Ahora, eso es lo que necesitan. Y ahí el propio Frente Amplio le pavimentó el camino para esto, ¿no? En materia de relaciones laborales, una cuestión bastante sensible para nosotros. El gobierno, antes de irse, manda una ley al Parlamento para modificar la negociación colectiva. Negociación colectiva que, por cierto, tampoco era la panacea, ni por el contrario, teniendo conjuntos serios de restricciones. Ahora, esto que mandan es un ataque salvaje a los derechos de los trabajadores. Sí. Se pierde la ultraactividad, es decir, los trabajadores tienen que negociar convenio tras convenio los beneficios adquiridos, y no se le permite a los sindicatos madres representar a los sindicatos chicos. Hoy las cámaras empresariales, creo que ustedes leyeron un comunicado, saludaban con entusiasmo este tipo de anuncios que ya se los dejó el Frente Amplio. Que ya los dejó el Frente Amplio. Ya los dejó preparados. Hay muchas cosas que le deja preparado el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y a nosotros nos quieren hacer discutir si aumenta o no la luz, ¿no? Cuando lo dejaron preparado. Seguro. El camino entero. Todo ese tratamiento tan condescendiente con las multinacionales, con los exportadores, como en estas cosas que vos nombrabas, contrasta con la política que tienen. Por ejemplo, Fugban pide el 2%, ¿no? Para pagar lo que les queda, que les cobren ese interés del 2%, y el gobierno les dijo que no. No solo le dijo que no, sino que incluso la ministra Nadia León llegó a decir, ustedes están de vivo, sí. No quieren a los cooperativistas de vivienda, a trabajadores, son parte histórica del campo popular, que han demostrado construir viviendas de calidad a bajo costo y que han pagado como nadie. Claro. Ningún sector de la actividad inmobiliaria en este país puede demostrar el nivel de cumplimiento de Fuqua en su historia, ninguno. Si no, acuérdense del banco hipotecario. Bueno, sí. Y en muchos casos, además de trabajar en sus trabajos habituales, después trabajando en su propia vivienda, ¿no? En la inmensa, yo diría que la totalidad de los casos, de un modo u otro, todos tuvimos que hacer alguna hora en una cooperativa para. Entonces, es imposible que la respuesta de un gobierno que dice ser progresista sea esa, que demuestra una vez más cómo. Con cuánto encono se enfrentan los sectores populares y después con tanta pleitesía, digamos, claro, se rinden frente a los empresarios. Yo siempre recuerdo aquel memorable discurso de Mujica en el Conrad diciéndole a los empresarios, aquí no se les va a doblar el lomo con impuestos, acá los sindicatos son domesticados, son gente razonable y se los puede domesticar, vengan a invertir tranquilos. Y al día siguiente le decía a la maestra, ustedes sí. No quieren trabajar, ustedes sí. Entonces, ¿cómo es posible que alguien le hable de ese modo al empresariado transnacional y al mismo tiempo golpee de esa manera a los trabajadores? Pocos días antes de las elecciones, ya en octubre, Covipro, otro grupo de gente organizada, ¿no? Con el tema de la vivienda, también se movilizaba y salió fuerte a decir lo único bueno es que estos no van a estar más. Uh-huh. Porque dejaron, y ahí es una cuestión que ni de plata es de papeleo, de resoluciones, cientos de familias sin posibilidad de presentarse siquiera uh-huh. al sorteo de los préstamos. Quieren que paren con los remates de la Agencia Nacional de Vivienda. a las viviendas que le hacen sí, eso. Sí. Y a todo eso le dicen que no también. Uh-huh. Mientras a todos los otros le dicen que sí. El último año de la gestión del gobierno, sobre todo en materia de vivienda, fue de un autoritarismo atroz, ¿no? Y al mismo tiempo, como vos lo señalás, se mantienen una serie de exoneraciones impositivas y prebendas a las empresas constructoras privadas, sí, a estas que construyen 34 metros por $100,000, y dicen construcción de interés social, sí, y terminan en manos de especuladores. De especuladores que compran edificios enteros desde el pozo para luego regular el mercado de alquileres, para hacer que un alquiler confisque el ingreso de uno de los miembros de la familia, que es lo que pasa hoy. Cuando uno dice eso, es decir, llevarlo al plano concreto, fíjese que le pasa a una pareja joven que emprende su vida junto y que va a alquilar. Uno de ellos alquilar un lugar medianamente digno, que, no sé, pensemos una pieza, un baño, una accesibilidad cerca del transporte, con servicio, ponga el barrio que quiere. ¿Cuánto vale ese alquiler hoy? Y vale, creo que sea 18, 20 mil pesos, ¿verdad? En cualquier lado. Bueno, eso es lo que gana uno de los miembros de la familia. Sí. Vamos a verlo más en concreto. Un individuo se levanta todos los días, ponele a las 6:30 de la mañana, desayuna, se pega un baño, sale a trabajar, 25 jornales al mes, suponiendo que se le respetan los descansos. Cuando va a cobrar, después de trabajar 25 jornales al mes, lo que ganó le alcanzó para pagar el alquiler, y más nada. Y con el otro ingreso, tienen que comer, alimentarse, vestirse, cubrir otras necesidades vinculadas a su vida, a la recreación, la cultura, etcétera. Entonces, es una cosa increíble. Claro. Es decir, eso es lo concreto, que alguien trabaja 25 jornales al mes para pagar el alquiler. Ahora hay un plan del... tenemos a la pausa. Después de la pausa venimos con el tema de vivienda, que hay un plan del Banco Hipotecario que es realmente llamativo. Bueno, decíamos antes de la pausa, un nuevo plan que lanza el Banco Hipotecario, que es el Banco del Estado, hay que decirlo, porque si esto lo hiciera el Banco Santander, el Banco Itaú, yo qué sé, algún banco privado, bueno, es parte de la agenda de crédito que tiene y sus intereses de rentabilidad, y lo analizarán de acuerdo al mercado, si le rinde o no. Pero el Banco Hipotecario, que tiene como fin justamente realizar la política de brindarle vivienda a la población, pone este plan de crédito en unidades indexadas, porque además son en unidades indexadas, ¿no? Por las dudas que la inflación se dispare, sí, sí, y que vaya al banco a quedar con algún déficit. Dice que es para personas que no cuentan con el ahorro suficiente y que, les pueden dar hasta el 100% de el costo total de la vivienda. Claro, para esto, dice, de repente los padres de los ahorristas tienen una vivienda y pueden ponerla de garantía para cubrir entre el 80, el 90 y el 100%, dijo Salveraglio, que es la presidenta, Ana Salveraglio, que es la presidenta del Banco Hipotecario. Y aclaró que el otorgamiento depende de las condiciones de la persona que solicite el crédito. Claro. La segunda garantía puede ser una vivienda u otro inmueble que también pueda estar hipotecado por el Banco Hipotecario. Dice, el segundo inmueble deberá tener un valor contado de tasación equivalente o superior al 40% del que se adquiere. Y bueno, esta es la forma como el Banco Hipotecario genera política de vivienda. Después dicen que dan tantas soluciones habitacionales y en estas condiciones, ¿no? Sí. Estas son las condiciones en las que está el Banco Hipotecario. Pasado a limpio, para que se comprenda lo que es una política mercadocéntrica, digamos. Pasado a limpio, eso quiere decir que para que vos tengas vivienda, tenés que hipotecar la casa de tus padres. Eso es lo que te está proponiendo el Banco Hipotecario. Te presto la plata en tanto vos me hipoteques la casa de tu padre, de tu suegro o de algún miembro de la familia. Es decir, es imposible no indignarse frente, sí, a situaciones como esta. Además meten una presión en las familias, imaginate, en la gente. En un país que tiene todas las condiciones desde el punto de vista de su historia, de su experiencia, de los recursos que posee, de la capacidad de cadenas industriales generadas a partir de la industria de la construcción. Uruguay, yo creo que en la región nadie tiene mejores condiciones, hasta por elementos de orden demográfico, cuántos somos, el tipo de suelo que tenemos. Uruguay tiene las mejores condiciones en toda la región para resolver rápidamente el problema de la vivienda. Pero rápidamente, estamos hablando de un periodo de no más de 5, 8, 10 años, en Uruguay se puede resolver el problema de la vivienda. Sí. Se puede porque acá hay arena, se puede porque acá hay piedra, se puede porque acá hay madera, se puede porque acá hay Portland, se puede porque acá, si vamos un poquito más abajo, hasta hierro tenemos, y se puede porque pateamos una baldosa y aparece un albañil y mano de obra calificada y deseosa de trabajar en todo el país. Entonces, es simplemente la voluntad política y la capacidad de intervenir sobre la especulación inmobiliaria la que puede resolver este problema. Manda mensaje Ángel de Paso Carrasco, dice: buen día, compañeros, parece que el roto se asusta del descosido, pasamos de Guatemala a Guatepeor. La calle Padre, después que perdió la elección, concedió 100 permisos de radio y televisión y además concedió permisos de agua en bidones, también en todo el país. Ahora los renovadores son los tradicionalistas. Sus cabildos se hacen en el club de golf, que es evidencia, ¿no? Otro oyente, Martian, dice: la mal llamada inclusión financiera es sometimiento financiero. Sí, sí. Solo los esclavos vivían sin derecho a tener dinero en su poder. Por favor, expliquen esto. Lo repetimos, lo dice Martian. Patricia dice: el 2002 nos agarró muy mal parados y perdimos todos. La única deuda que me queda es con el Banco República. Me quedó en aquel momento una deuda por la tarjeta de unos $300. Fuimos poco a poco saldando una a una las deudas. La del Banco República no la he solucionado por bronca. Sí, bronca, porque cuando fui a saldar me habían pasado una empresa privada y de yapa me bloquearon la renovación de préstamo sobre sueldo. O sea, yo soy una indeseable por deberle $300 al Banco República, pero los Fernández pueden deberle millones. ¿Y UTE le sigue comprando la energía eólica sin cobrarles la deuda? ¿No somos todos iguales frente a la ley? ¿O a mí me escrachan por deber chirolas? Hay que ser jodedor en grande, parece. Abrazos al querido Gustavo. Bueno, dos comentarios. Primero, el oyente que hacía referencia a la inclusión financiera, naturalmente que nuestra posición es conocida respecto a una oposición militante a este modelo de bancarización obligatoria de la sociedad, que tiene perjuicios muy definidos, es decir, los bancos viven de la plata de los trabajadores, claro. y afecta también sensiblemente a otros sectores, sobre todo a la pequeña producción y al pequeño comercio, ¿no? Pero sobre todo con los trabajadores, esto es muy claro. Hace unos días uno siempre sospecha si estas cosas no son intencionales, porque hace unos días hubo una suerte de caída del sistema de los cajeros que duró algunas horas, en donde nadie podía retirar dinero, y esas horas significan millones de cientos de miles de dólares en intereses y movimientos bancarios. Entonces uno no sospecha si eso también no termina siendo una cuestión programada, ¿no? Y hasta cosas muy simples, como por ejemplo gente que está en el supermercado y que ha ocurrido que se tranca el sistema y no puede pagar cosas que necesita en ese momento. Claro, sí, ya sea un pañal para sus hijos, o sea, algo para darles de comer porque se tiene que ir a trabajar. Y está comprando con su dinero. Y no tiene otra manera porque tiene toda la plata puesta en una tarjetita de plástico. Y después todos los derivados que tienen que ver con la promoción del consumo a partir de estas cosas, ¿no? Sí. Con eso que algunos llaman la sensación de no pago, que da la tarjeta, digamos, y todo eso, que luego genera, lo pegamos a lo que decía Patricia, ¿no? Luego va generando una situación que luego se convierte en irresoluble. Porque el aumento del crédito, del endeudamiento del crédito del consumo, es una cosa que afecta directamente a los sectores populares, a la gente que se endeuda para comprar un par de championes para que el hijo vaya a la escuela, al que se endeuda para la fiesta de Navidad ahora, para hacer cuatro regalos y comprar un pedazo de carne. Eso luego se le transforma en una bola que arranca con $300 o con $200 y termina en una cosa increíble, y termina luego en manos de algún agiotista privado que termina intentándolo cobrar hasta compulsivamente, y lo llama 14 veces por día y lo persigue y le genera problemas a partir de una deuda de esa naturaleza. Al mismo tiempo, como también señalaba Patricia, los grandes deudores son intocables y protegidos. Sí. Aquí todo el mundo recuerda aquel episodio de López Mena, ¿no? En donde consiguió $13 millones con dos llamadas por teléfono, ¿no? Llamó a Lorenzo llamó a Caloya, y al rato se fue y se llevó $13 millones, que seguramente nunca vaya a pagar en el curso de toda su vida. Y si algún joven en Paso de los Toros llega al Banco República a pedir $2000 para comprar una moto para repartir pizza, le van a pedir un examen de sangre. A ver si... Bueno, el Banco Hipotecario le pide la casa a los padres. La casa a los padres. Vamos a la última pausa con un mensaje de Néstor de La Paz. Buen día, compas. Abrazo a Gustavo. Escuchando lo del problema de vivienda, los bajos salarios, la falta de trabajo, me confirma que estas democracias en el mundo funcionan para la clase media y la burguesía. No queda otra que tomar el ejemplo de Chile, pueblo que se largó a la calle. Bueno, y la pregunta es, ¿qué le queda a la Unidad Popular en este panorama, ¿no? Digamos, ¿qué le queda hacer? ¿Cuáles son los roles que debe asumir la militancia, los compañeros, los que tienen alguna responsabilidad? Pensando en todo este escenario que se plantea ahora y algunos que no se plantean ahora, pero que se vislumbran, ¿no? De lo que va a pasar en los próximos tiempos. Algunos movimientos que buscan, por ejemplo, negociar entre el Frente Amplio y el partido de gobierno, bueno, algunos de los proyectos insignia que trae la calle POU consigo. Sí, yo creo que hay tareas de carácter inmediato, de orden táctico, y algunas otras que son de largo aliento o estratégicas, ¿no? En las estratégicas yo creo que la orientación sigue siendo trabajar para reconstruir la izquierda, que ese debe ser el horizonte, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Contribuir a la reconstrucción de la izquierda en Uruguay como única alternativa para pensar un país diferente desde el punto de vista de los intereses populares. Y para reconstruir la izquierda en Uruguay hace falta aumentar significativamente el grado de gravitación, de incidencia de nuestras fuerzas en el plano social. Ese es un desafío que nos tenemos que plantear como Unidad Popular. Aumentar significativamente el grado de gravitación y de incidencia en el plano social en sus múltiples expresiones. En el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de lucha por la vivienda, en otras experiencias asociativas del campo popular. Eso es, me parece, el rumbo estratégico. Para eso también es preciso consolidar nuestra unidad. Es decir, que la Unidad Popular se exprese hacia adentro y hacia afuera con una sólida y vigorosa unidad. Unidad que no puede ser simplemente la sumatoria mecánica de siglas y documentos o programas, sino que debe ser una unidad que se exprese en la lucha. Una unidad que se exprese en una práctica común de los componentes de la Unidad Popular en el plano del movimiento social y de las distintas expresiones de lucha de nuestra gente. Por otro lado, constituirnos desde afuera del Parlamento en una seria oposición extraparlamentaria. Es decir, dar respuestas a cada una de las medidas del gobierno entrante desde el punto de vista de los intereses populares. Contraponer a ese modelo de país, nuestro modelo de país. En breve vamos a conocer los contenidos finales de la ley de urgente consideración. Bueno, hay que levantar un programa alternativo a eso. Hay que levantar frente a cada uno de esos postulados cuál sería el postulado que programático que colocaría a la izquierda en ese debate. Y luego las campañas municipales nos ofrecen una extraordinaria posibilidad de retomar contacto con la gente, de vincularnos a las necesidades inmediatas y vitales de la población, de volver a colocar también un punto de vista distinto en cada uno de los departamentos, en Montevideo particularmente por su importancia a escala de país, de interpelar estos años también de gobierno, de gestión progresista en Montevideo, ¿no? Entonces las campañas municipales adquieren esa importancia, la política de cercanía, de encuentro directo, de vínculo con el barrio, de colocar los grandes temas de la gente desde el punto de vista de su cotidianidad, los temas del transporte, los temas del espacio público, los temas de la construcción de una ciudad democrática. Hoy no tenemos una ciudad crecientemente privatizada. La franja costera está en manos de negocios gastronómicos, del sector privado, las plazas están en manos, ¿no? Es decir, ya cada vez hay menos espacio para el disfrute y el goce democrático, digamos, de la ciudad para los sectores populares. Entonces también las municipales son un terreno de batalla. Uno dirá, bueno, ahí no hay nada para disputar, no vamos a tener un edil, evidentemente. Bueno, ahora hay mucho para disputar desde el punto de vista de las ideas, hay mucho para disputar desde el punto de vista... Lo que no podemos hacer nosotros en esta etapa, y menos luego de haber recibido objetivamente un golpe en el terreno electoral, lo que no podemos es desaparecer la escena política. Tenemos que colocarnos con más fuerza en la escena política. Uh-huh. Y para eso importa mucho la firmeza ideológica. Importa mucho decir, nosotros somos esto, no otra cosa. Y somos esto cuando el viento viene a favor, y somos mucho más esto cuando el viento se nos pone en la puerta. O sea, cuando el viento se nos pone en la puerta es cuando nosotros tenemos que reafirmarnos en la orientación ideológica, en los principios que creo que lo comentábamos el otro día. Nosotros no somos como aquellas veretas que se colocaban arriba de las casas, que al primer viento empezaban a girar para cualquier lado, claro, y terminaban apuntando cualquier dirección. No, en todo caso no queremos parecer al pararrayo, ¿no? Que banca la tormenta derecho porque sabe que la tormenta puede ser fuerte, pero pasa. Uh-huh. Y lo que queda es lo que quedó en pie. No queda lo que va para cualquier lado y lo que apunta un día para un lado y otro para otro. Lo que queda es lo que quedó en pie. Y nosotros en eso no... Yo lo quiero decir porque no es un juicio este caprichoso, no es que nosotros somos los más coherentes del planeta y no sé qué, y nos golpeamos el pecho. No, es que el valor de la coherencia se expresa en el apego a la ideología. O sea, es ahí donde uno se mide de qué lado está o de qué lado. Frente a cada uno de los fenómenos que la realidad le presente cotidianamente. ¿Cuál es el punto de vista del trabajador y cuál es el de la burguesía? Nada más. No. Es decir, eso es lo que hay que desentrañar, ¿no? Es decir, ¿de qué lado de la confrontación de clases me ubico? Más allá de que la Unidad Popular resolverá quiénes son los candidatos en las diferentes intendencias, en concreto fuiste el de la elección pasada. Y me daba cuenta de que uno de los cambios, cuando hablabas de transporte, claros que ocurrieron de la elección pasada a esta, es que no está más Reinkop. Uh-huh. No está más Reinkop, el resto del sector cooperativo está prolongando su agonía, muchas veces sobreviviendo a partir del propio aporte de los trabajadores, que dejan allí los créditos sociales, sus aguinaldos, sus licencias, para sobrevivir, y además por un nivel de endeudamiento extraordinario, y con el subsidio municipal, que es lo que lo hace sobrevivir, como insisto, prolongando la agonía. Esto es como está en el CTI. Y luego se ha afianzado el monopolio de la empresa que controla el 85% de transporte en Montevideo. Cuando nosotros hicimos aquella campaña municipal hace 5 años, decíamos, pagamos $1 para viajar en condiciones más propias del transporte animal que de seres humanos. Bueno, hoy pagamos un poco más de $1 si no tenés posibilidad de cargar la tarjeta con anticipación para viajar en las mismas condiciones que antes, ¿no? Y el transporte sigue siendo un problema central para la población, sin duda, así como otros, ¿no? Pero me comentaban hace poco que en buena parte de Europa, incluso en lugares insospechados como en Alemania, el transporte es público. Es un monopolio público el transporte. Y en un país como el nuestro, una ciudad como esta, el transporte termina estando... Porque un servicio público de interés social no puede estar regulado por lucro o la ganancia, tiene que estar regulado por el interés social. Y entonces lo que acá, una vez más, llevado a lo concreto, ¿qué porción del salario de un trabajador se va todos los días en ir y venir a trabajar? Claro. Es decir, ¿no? Pagando esos 38 pesos otros días cuando se va a subir un ómnibus, ¿no? Y el otro tema vinculado también al transporte es el tema de la estación central, que cuando hacen una lluvia de ideas entre, obviamente, emprendimientos vinculados al empresariado de la construcción o de la especulación en ese sentido, a casi ninguno se le ocurre hacer una estación de trenes. Claro. O sea, en todo caso, los que vinculan al tren lo vinculan con otro tipo de estación, multimodal y no sé qué, un montón de palabras que parecen... Pero con todo el tema del lucro de por medio, no hay nada... Acá estamos haciendo una de las inversiones públicas más grandes de la historia, porque dicen UPM es la inversión privada más grande de la historia. Puede ser. Ahora, la inversión pública más grande de la historia, o una de las más grandes de la historia, es lo que vamos a hacer nosotros con la plata nuestra para construir el tren a ellos, ¿no? Y el viaducto en la plaza, no sé qué. Bueno, y sin embargo, no se puede pensar ni siquiera en otro tipo de transporte en Uruguay. El ferrocarril en el mundo es el transporte menos contaminante, más económico, más confortable, más eficiente y más seguro. Ese es el ferrocarril. Bueno, en Uruguay no hay. Para pasajeros no hay, ¿no? Una cosa que da cuenta, digamos, del grado de entrega a los intereses. Sí. Y además a sabiendas, porque hablan de lo multimodal y todo eso, sabiendo que eso es lo que se hace en el mundo. La gente puede combinar toda la forma de transporte, el ómnibus con el tren, hasta con el barco, el subte, pero en Uruguay cada vez tenemos menos. Y tren de pasajero, olvídate que nunca más. Hasta que no haya un cambio en serio, esto no pasa más nada. Los que andamos en ómnibus, sobre todo en algunos horarios de la noche, yo siento como un estado de indefensión. Uno tiene que estar a merced de la especulación empresarial, esperando a ver si en ciertas horas se le ocurre o no pasar, o si, en fin, ¿no? Con las aplicaciones, viendo sí, cuándo cuando pasa el ómnibus. Porque te llena la cabeza con eso, claro. Que hay aplicaciones que ahora la app. Que te dicen que el ómnibus demora 40 minutos, claro, por ejemplo, ¿no? Espera sentado, que si no te vas a cansar. Ahora, tenemos un conjunto de desafíos muy lindos para adelante, Comunidad Popular. Muy lindo. Reconstruir la perspectiva de izquierda, reagrupar fuerzas, pensar en términos unitarios, ampliar incluso la propia unidad en términos orgánicos que hoy tenemos, porque este va a ser un tiempo también de muchas contradicciones que van a permitir acercarse a más compañeros, incluso, ¿por qué no?, a grupos organizados de gente que encuentre, digamos, en la Unidad Popular ese espacio, porque incluso golpeados, hoy la Unidad Popular sigue siendo la referencia unitaria más importante que tiene la izquierda uruguaya. Esa es una verdad objetiva. Todavía somos la referencia unitaria más importante que tiene la izquierda uruguaya y hay que trabajar para ensanchar y ampliar esa base de unidad. Sí, porque acuerdos con la calle Pou del parte del Frente Amplio y de sus sectores va a haber. El todos tema los días. Si todos van a estar dispuestos a hacerlo o si va a haber algunas voces que quieran encontrar otros lugares, ¿no? De combate a lo que va a ser un gobierno de derecha. Nadie está pensando acá que va a ser otra cosa. Gustavo. Hay mensaje, hay algún mensaje más que están saludando y agradeciendo a Gustavo. Qué bueno, tal claridad en medio de tanta oscuridad. Se dieron dos pasos atrás. Ojalá haya uno hacia adelante. No sé quién es que lo manda, no pone. Y hay un audio también. Buen día, queridos compas. Quería comentarles que ayer pasé por Tata Paso Molino y en carnicería era un olor tan feo, el olor de la carne, y el aspecto, era toda carne marrón, no me quedé, ni siquiera esperé mi número. Pero mientras estaba ahí oí una cosa, que una señora pidió bondiola, el carnicero le dijo 165, creo, una cosa así, pero congelada. La señora le dijo que sí, pero quería cortada en churrasco. Y entonces le dijo 179 pesos. 14 pesos más por cortársela en churrasco. Y el olor y el color. Por favor, ¿qué estamos viviendo? Un abrazo al invitado y a ustedes, compañeros. Teresita de la Teja. Comemos cerdo que viene de Brasil con dudosa procedencia sanitaria, pero sigue siendo la carne que ponen en el mercado a menor precio y por tanto aumenta el consumo de pulpa de bondiola, ¿no? En fin, y en relación a lo que decía también el otro compañero, hoy estamos en esa realidad. Sí. Dos pasos atrás no lo creo. Nosotros estamos parados en la realidad en que estamos. Nunca el desarrollo de las fuerzas que se proponen la transformación social en un sentido serio ha sido un desarrollo lineal y siempre ascendente, si no ya viviríamos en el reino de la abundancia. Entonces siempre fue otra cosa. La política, yo insisto con esta, parece de perogrullo, pero la política no es un certamen filosófico en el que gana el que tiene razón, sino ya hubiéramos ganado nosotros, porque razón nos sobra. Es lucha de poder, es confrontación, es otra cosa, y eso hay que comprender, es otra cosa. Y la militancia, yo nunca, cuando empecé a militar hace muchísimos años, nunca imaginé que yo militaba a ver si tenía un diputado. No. Clarísimo. Empecé a militar por otra cosa, y las razones que dieron origen a eso hoy están iguales. Por tanto, no tengo crear ninguna el razón hombre para, nuevo, entre claro, otras cosas. No tengo ninguna razón para dejar de pensar y hacer lo mismo, ¿no? Gracias, Gustavo, a por ustedes, haber venido. Como siempre.